¿Os suena esta música? ¿No? ¿Y este pasaje de la Biblia? De Ezequiel 25:17. Efectivamente, hace poco la película Pulp Fiction cumplió 25 años y hoy les dejaremos unas cuantas curiosidades sobre la película. ¡Allá vamos! ¡Leche, me pienso cargar hasta el último de vosotros! Bruce Willis rechazó primeramente el papel de Vincent Vega, papel que acabó a manos de John Travolta, que únicamente cobró solo $150,000 por su trabajo. Sin embargo, Willis acabó quedándose con el papel de Butch, que estaba ideado para un auténtico boxeador. Anteriormente sonaron los nombres de Stallone, Mickey Rourke y Matt Dillon. Volviendo al personaje de Travolta, las escenas de Vincent en el baño no son casuales, y es que la historia deja claro que Vincent es heroinómano, y esta sustancia química produce estreñimiento. ¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? ¿No lo llaman cuarto de libra con queso? Utilizan el sistema métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra. Pues ¿cómo lo llaman? Lo llaman una royal con queso. ¿Royal con queso? Sí, eso es. ¿Y cómo llaman al Big Mac? Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman Le Big Mac. En la parte que Vincent y Mia disfrutan de su escapada en la noche, en la que se inicia buena parte de la trama, van subidos a un Chevelle Malibu rojo. El increíble descapotable era propiedad de Tarantino, al igual que la popular cartera de Jules, en la que se puede leer Bad Motherfucker. Este coche fue robado durante el rodaje de la película y fue recuperado el pasado año 2013. Say what again? Say what again? I dare you! I double dare you, motherfucker! Say what one more goddamn time! He's black. Go on! Does he look like a bitch? What? El famoso pasaje bíblico de Ezequiel 25:17 no existe tal cual, y es que Tarantino incorporó una línea de la película que escribió el guión y protagonizó junto a George Clooney, Abierto hasta el amanecer. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. No solo existen similitudes con esta película, pues la hamburguesa Big Kahuna también aparece en Abierto hasta el amanecer. La gran hamburguesa Kahuna, esa hamburguesería es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? En la película se dice la palabra fuck 265 veces, la mayoría por el personaje de Samuel L. Jackson, Jules. Shut the fuck up, fat man. This ain't none of your goddamn business. Brevemente, estas han sido unas de las muchas de las gran cantidad de curiosidades que mantiene la película, que a día de hoy es una referencia a los clásicos del cine de acción y de culto.